Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos comienzo a una nueva edición del Que Suene Farco, este programa que hace el recorrido por la música, los ritmos y las poesías de todo el país, a cargo de las radios comunitarias. Comenzamos escuchando En Tus Ojos, de la banda Garaje. Garaje nació como banda en el 2000, integrada en la actualidad por los hermanos Rodríguez, Matías en guitarra y voz, Marcos en batería y Mariano Giannino en bajo. Fueron teloneros de Catepecu, Carajo y Masacre, entre otros. Seguimos con Lunático y Un Lugar, de su disco del año 2018, volumen 1. Desde Puerto Madryn recomendó Radio La Namuncurá. Mensajes a tu mente. Solo sé que fue increíble encontrar tu verdad, tanto flash. Lunático, va mi andar, viaje lunático, ir más allá. Que suene la música nuestra. Hay un lugar donde quieres ir, hay un lugar donde poder ir, hay un lugar donde tus sombras cuentan la verdad de tus pasos. We'll be right back. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a Rosario. FM Aire Libre nos invita a conocer a un muy interesante proyecto musical. Hola a la tribu musical del que suene. Voy directo a tu corazón, directo al corazón del imperio, y estoy rodeada de brillos, iluminada por el sol. Destellos dorados de un sueño acabado, y corro hacia otra dirección. Tomo el ascensor al centro, al núcleo, y veo un espacio inmenso y gris. Paredes de libros sin fin, me escabullí por ahí. Ro Wise Femme nos cuenta sus comienzos, cómo fue crear Boy, su primer EP, y además, ¿cómo influyó la formación del colectivo de mujeres músicas de Rosario? Empezó renegando de las academias musicales, porque nunca me pude adaptar a la escuela de música. Fui a la escuela de música y no. Era una cosa que tuve mi primer profesor de guitarra, que tengo acá la guitarra aquí a mi lado. Yo quería acordes y él me decía, no, tenés que puntear. Y yo era como, no, no quiero puntear, dame los acordes. No era como antes, no era como ahora, digo, que uno va a buscar material en YouTube o en cualquier lado, en Google, y pone acordes de guitarra, y era como que no teníamos tanto acceso a información como ahora. Entonces fue la verdad que complicado. Entonces mi formación musical es autodidacta. Un día yo ya venía estudiando canto por mi cuenta, porque soy actriz, y profe de teatro, que eso sí, no renegué en las academias, siempre me gustó, me sentí cómoda. No sé, creo que la música, las academias de música son muy rígidas, a diferencia de las de teatro. Ya que estén separadas las artes en academias, ya es toda una discusión, porque para mí las artes es todo lo mismo, no están separadas. Y bueno, fue eso, agarrar un ukelele. Un amigo me dijo, che, tenés que conseguirte un ukelele porque vas a ver que va con vos, me dijo. Y yo le hice caso y me fui de viaje con el ukelele y empecé a tocar, a cantar, a improvisar, a componer. Y así surgieron estas canciones, improvisando, jugando, que es algo que lo traigo de la actuación. Y bueno, ahí aprendí así, autodidacta, aprendí de mis compañeras también. Y la verdad que fue un camino re lindo, porque desde el 2017 fue la primera vez que me animé a cantar mis canciones por primera vez así ante un público. Y bueno, y me encantó tanto que no paré. Desde ese día no paré. Así que nada, estoy re contenta. Ya tengo un montón de temas, pero bueno, de a poquito. Es como que me encanta jugar, me encanta improvisar, entonces, y ahora en la pandemia, bueno, es eso, seguir jugando, improvisando, buscando sonidos. Me gusta mucho el hip hop y el freestyle, aunque no me animo a freestylear ni nada de eso, pero sí me animo a jugar, que es como la base de mi impronta, creo, el juego. Estaremos atentos a esos juegos. Hace un par de años se creó el colectivo de Mujeres Músicas Rosario, del cual formo parte desde el 2018, desde el comienzo. Y gracias a esta unión de Mujeres Músicas conocí a Victoria Virgolini, que es la productora de, de todo esto que están escuchando. Y bueno, la verdad que fue un trabajo que empezamos hace un tiempo, porque esto lo veníamos craneando desde el 2019, juntas, y bueno, de a poquito, como es el trabajo del artista, que es de a poquito, con paciencia, y así fuimos armando, fuimos de a poquito eso, grabando cuando se podía, porque después nos agarró la pandemia en el medio, así que cuando podíamos empezábamos a grabar y probábamos distintos arreglos, y bueno, y así fue quedando. Lo fuimos armando, y bueno, después fue un montón de trabajo en equipo también, de comunicación con los chicos de Trino, que me están ayudando también a difundir esto. Y bueno, sobre todo a mí me gusta trabajar con mujeres, sobre todo eso. Hace un tiempo ya que mis equipos son de mujeres, tanto para subirme al escenario como para armar este EP. Y eso también me pone muy contenta, porque trabajar en un equipo de mujeres te empodera un montón, y eso es algo que siento que me potenciaron. En YouTube ponen Boy Robifem y ahí se van a encontrar con la música. Son tres temas. Cada uno es muy distinto entre sí, es una cuestión ecléctica que me representa bastante. Antes le tenía miedo al nombre ecléctico, me parecía algo malo, no sé por qué, pero me siento identificada, porque la verdad es que no me gusta encasillarme en ningún estilo ni en ningún género, y un poco la búsqueda tiene que ver con eso. Y estos tres temas son tres temas que son la presentación de un proceso. Y ahora se viene otro que es Soltate, que es como un tema que me ha marcado mucho a mí, porque fue mi primera canción, la primera canción que compuse, que me ha acompañado en muchos escenarios feministas del 8M, que pudimos cantar con las compañeras del ensamble del colectivo. Y bueno, se viene una versión totalmente renovada, totalmente distinta, y con otra onda totalmente diferente, en videoclip, que encima es algo que también es algo que en este último tiempo, hablando de la pandemia, nos encontramos que el lenguaje audiovisual tiene un peso importante, y eso es algo que es un aprendizaje también para nosotros, porque, bueno, es todo un tema, ¿no? Mostrar una idea, un concepto visual, llevarlo a la música, es todo un proceso hermoso. Y eso lo estoy haciendo con una productora de mujeres que se llama Random Clips, que hacen varios clips que ya vienen circulando en las redes, y me encantó el proceso, me sentí re acompañada también de un equipo re lindo, y bueno, ya lo van a poder ver, eso en un par de meses ya creo que sale. También es como que los tiempos son re lentos, con la pandemia uno proyecta cosas y, bueno, tiene que esperar, tiene que aprender a esperar. Yo que soy ansiosa, es un gran aprendizaje de esta pandemia el tema de la espera. Gracias por estar con las mujeres músicas de Rosario, siempre acompañando a todas. Eso quiero reconocérselo, es muy lindo saber que contamos con este espacio para difundir nuestra música, para ser escuchadas. Y les presento mi nuevo EP, que se llama Boy, que tiene tres canciones muy eclécticas y diferentes entre sí, y tienen mucho amor, sobre todo. Y bueno, se los comparto y espero que lo disfruten, y que lo bailen, y que lo sientan, y que lo gocen. No quiero escuchar, no quiero saber, por favor no me digas que lo sientes. Ya te escuché, cómo me chamullaste. Yo ya sé cómo cuidarme. No quiero escuchar, no quiero saber. Por favor, no me digas perdóname. Ya viví esto antes y ahora no lo voy a tolerar. No sos ni la mitad del hombre que crees que sos. Guárdate tus palabras. Esto ya se terminó.